Hola amigos y amigas, soy Federico Fumiato, periodista de Cooperativa Viaraba, de Capilla del Monte. Quería contar sobre la situación que se está viviendo en el barrio Faldeo. La municipalidad había convocado ya a través del intendente Gabriel Buffón y el secretario de gobierno para una conferencia de prensa para la mañana de hoy, ya hace varios días, diciendo que no podían decir los motivos, es decir, que estaba organizada esta acción que terminó con una fuerte represión en el barrio. Hace ya más de 3 años que la municipalidad quería conectar el agua de la red a un barrio que tiene su propia agua, tiene un pozo y agua de vertiente por caída natural, y querían conectar el agua a la red troncal del pueblo que viene del lago El Cajón por bombas, por bombeo de muchos kilómetros, lo cual es, bueno, en principio un gasto de energía muy grande y además una pérdida en la calidad de agua de ese barrio. Bueno, con este argumento habían hecho una denuncia en la fiscalía, finalmente hoy les dieron una orden para realizar la obra, por lo cual vinieron con infantería, una enorme cantidad de policía, cercaron todo el barrio y no solo hicieron la conexión de agua, a pesar de la resistencia de los vecinos, el pedido de información, sino que además hicieron una obra para el arreglo de calles, bueno, haciendo una poda generalizada y apuradísima para poder terminarlo en la mañana. Hace un ratito, frente al pedido de un abogado, de los vecinos del barrio, de mayor información, de que muestren, bueno, las órdenes y demás, terminó una represión con balas de goma que todavía al rato de hoy, en este momento, siendo las 15:24, todavía está sucediendo en las esquinas del barrio.